no enfocan en los míos. Me evitas, ya no quieres ni hablarme. ¿Qué pasó con tu amor? Lo has echado al olvido. No piensas en los hijos que tenemos. Si te marchas, ellos sufrirán mucho. No me importa si tú tienes un amante. Quédate por favor, solo hazlo por los niños. Aunque muera de amor y tenga que sufrir, yo lo soportaré por nuestros hijos. Si no me quieres más, ya nada puedo hacer, pero quédate por ellos, por favor. Por favor, solo hazlo por los niños. Aunque muera de amor y tenga que sufrir, yo lo